echar contigo. Me muero de calor en el mar. Me muero de calor, no aguanto este sudor. En los mares. Me muero de calor, me muero de calor. En la dieta. Me muero de calor, no aguanto este sudor. Y al mambo. Acabou.